Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada en nuestra edición de los viernes. Como saben, antesala de un fin de semana deportivo, de una agenda cargada de citas y actividades para estos próximos días. Especial atención para el fútbol. El Ubrique Unión Deportiva Senior vuelve a jugar en casa. Lo hará este domingo ya en el horario de invierno, a las 4:30 en el Antonio Barbadillo, y midiéndose además al Chiclana Industrial, un equipo que, al igual que el Ubrique Unión Deportiva, perdía la categoría la pasada temporada, militaba en esa segunda primera andaluza senior, y este año pues se encuentra en el mismo grupo, en el grupo único de la segunda senior andaluza senior gaditana. Ubrique Chiclana Industrial, el Chiclana Industrial también viene llega esta jornada después de caer en casa goleado por el Cádiz Club de Fútbol, el filial del Cádiz, que ya está haciendo honor a la condición que se le espera como uno de los favoritos a pelear por el ascenso esta temporada. Le ha costado empezar la liga, pero conforme han pasado la jornada parece que se van reencontrando con su mejor versión. Un Ubrique Unión Deportiva Senior, como decimos, que llega a esta jornada con la necesidad ya de empezar a puntuar de 3-3, muchos empates. Es verdad que no pierde, pero va perdiendo comba, va perdiendo o va ampliándose la distancia con los equipos de la zona alta, que sí están sumando de 3-3. Por eso es importantísimo este partido, para que el conjunto se reencuentre en casa ya con su mejor cara, con lo que quieren Mario Casilla y Miguel Domínguez, que el Antonio Barbadillo sea un fortín, algo que hasta ahora no lo ha sido. Dos derrotas, un empate y una victoria es el bagaje de los partidos que ha disputado el Ubrique Unión Deportiva hasta el momento, hasta la jornada 9, que es la que se va a disputar este fin de semana en esta temporada. Pues esa será la cita fuerte e importante de los mayores, porque el senior femenino descansa en esta jornada. Este fin de semana hay jornada en su categoría, en la segunda andaluza, pero le toca ese partido de descanso al Atlético Curi, que ya volverá pues el próximo fin de semana a jugar aquí en casa. El resto de la jornada, pues en este caso, en la cuarta andaluza juvenil, tenemos dos encuentros, uno que se va a disputar mañana, el Alcalá del Valle Ubrique Unión Deportiva, a partir de las 4:30 en el Antonio Barbadillo, en el municipal de Alcalá del Valle, un desplazamiento que, según nos comunicaban, no se va a jugar en Alcalá del Valle, sino en Setenil, porque el campo del Alcalá del Valle se encuentra cerrado, aunque ponga en la convocatoria que se juega en Alcalá del Valle. Y por otra parte, el domingo sí, y juega el Deportivo Ubriqueño en las pistas de atletismo ante La Salle a partir de las 12 del mediodía. Hoy vamos a comenzar y vamos a hacer un parón en esta cuarta andaluza juvenil, porque vamos a conocer cómo es el equipo y cómo se presenta la temporada para el Ubrique Unión Deportiva. Sobre todo porque en estas primeras jornadas se está constatando el hecho de que jugadores de este equipo están debutando con el Ubrique Unión Deportiva Senior, con el equipo senior. Es decir, Mario está tirando de estos jugadores que están respondiendo. Por ahora son 4 los que ha convocado y han debutado con el Ubrique Unión Deportiva: Alejandro Villalba, Mario Fernández, Francisco Yucia y Fran Fernández, con el que tuvimos la ocasión de hablar el pasado lunes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece que se está trabajando bien con el equipo juvenil y con vista a ir formando jugadores que, cuando lo requiera el primer equipo, puedan disponer de ello, puedan competir y además no se note mucho esa diferencia. Es el objetivo que tiene desde la pasada temporada el entrenador del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, José Antonio Pacheco Melli, con el que vamos a hablar en los próximos minutos. Por cierto, para ponernos también en contexto, en la última jornada el conjunto ubriqueño ganaba 5-1 el partido ante el colista de la categoría. en los próximos minutos. Pues, por lo tanto, vamos a conocer cómo está siendo este inicio de temporada del Ubrique Unión Deportiva Juvenil en la cuarta andaluza. Y lo vamos a hacer con su entrenador, con Melli, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Melli, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Lo primero de todo, y a modo de aclaratorio para nuestros oyentes, para explicar una cosa, es que a finales de la temporada pasada hablábamos de que tu equipo lograba mantenerse en esa tercera andaluza, y en esta, en la 2022-2023, os vemos en la cuarta. ¿Por qué? Creo que se debe a esos descensos en cascada que os han terminado perjudicando, ¿no? Pues sí. El año pasado el equipo en realidad mantuvo la categoría, como todo el mundo sabía, y en Federación costaba que no habíamos salvado. Y bueno, después empezaron a hacer los descensos en cascada y nos tocó nosotros la lotería. Aunque creo que era injusto también porque Guadalcacín tenía menos coeficiente, tenía el mismo coeficiente y menos puntos. Y saqueado Guadalcacín no han hecho a nosotros. Bueno, no pasa nada, aquí estamos para formar futbolistas, tampoco es una cosa que tampoco haya que tomársela muy a pecho. Una pena porque después del gran final de campaña que hizo el equipo la pasada temporada para mantener la categoría, bueno, un buen final de campaña que parece que ha tenido continuidad al inicio de esta, ¿no? Bueno, eso es entre comillas, porque la temporada la verdad que la terminamos muy bien. Como tú sabes, fueron cinco victorias consecutivas. Uh-huh. Y este año la verdad que el grupo es casi entero nuevo. Tengo muchos niños de primer año, pero bueno, son niños de primer año, pero con mayor calidad que la plantilla que tenía el año pasado. Uh-huh. Por ejemplo, a modo de ejemplo, la última victoria, la del pasado domingo ante el colista, el San José Atlético, ganasteis por 5-1. Entiendo que en un partido plácido, porque prácticamente lo teníais finiquitado al descanso, ¿no? Pues la verdad que a los 20 minutos estaba finiquitado. Lo que pasa es que son partidos a los que, por ejemplo, a los que nos gusta jugar fútbol, pues es un partido que no nos gusta. Porque cuando te pones tan fácil por delante del marcador, ya baja la atención del futbolista, ya ellos empiezan a hacer un poquito la guerra por su cuenta, a exhibirse, y empieza el partido un poquito a ponerse bronco. Entonces, son cosas que no, a mí no me gustan, ¿no? Me gusta que haya un poquito, que el equipo siga una continuidad del trabajo y de lo que tenemos trabajado durante la semana. Y esos partidos, cuando se ponen tan pronto de cara, pues la verdad que a mí no me gusta. Pero bueno, también decir que el partido terminó también 20 minutos antes. Uh-huh. Porque hubo un chaval que por el esfuerzo físico pues se agotó y no podía ni andar. Y tuvieron que parar el partido 20 minutos antes y lo dimos por finalizado porque era más perjudicial que beneficioso seguir jugando el partido. Uh-huh. Bueno, además de este partido, Melli, habéis disputado otros tres encuentros de los que destaca la derrota ante el Arcos Club de Fútbol Academy. ¿Qué pasó en este partido? ¿Cómo era este Arcos? Este Arco, la verdad que yo cuando llegué, yo sé el equipo que tenía el Arco. Sé que era un equipo muy parejo al nuestro. ¿Cuál era el problema? Que cuando yo llegué allí, que me habían, por lo visto, bajado a 7 futbolistas del equipo de segunda andaluza. Vamos, que a mí me venía bien porque para mí era hasta incluso mejor. Y bueno, el equipo salió enchufado de primera hora y sí, empezamos a hacer lo que trabajamos durante la semana. Pero hay una cosa que nosotros no podemos mandar en ciertos aspectos en el juego, que hay futbolistas que se ponen un poquillo del partido y bueno, me tocó remar toda la segunda parte con nuevos futbolistas cuando íbamos ganando 1-0. Bueno, 0-1 allí. Uh-huh. Uh-huh. Y la verdad que una segunda parte entera con nueve futbolistas es muy complicada. Incluso ellos marcaron, recuerdo que quedamos 3-1. Uh-huh. Y en la última jugada del partido íbamos 1-2. Y tuvimos la ocasión clara de haber podido empatar el partido. Prueba de ello que yo soy el equipo entero arriba. Y en la contra nos metieron el tercero y ya se dio por finalizado el partido. Pero bueno, ese partido estaba yo más o menos contento con el equipo porque la verdad que se fajó, los chavales, lo digo en top. Uh-huh. Y contra un muy buen equipo, Y estamos hablando del segundo partido de liga, es decir, nada más arrancar esto, ¿no? Sí, pero tanto el entrenador de Arco como yo sabíamos que los dos equipos más fuertes que hay ahora mismo en la categoría éramos los dos. Yo me creía que Villamartín iba a tener también un buen equipo, que incluso me enfrenté en pretemporada a ellos y la verdad que me gustó el equipo. Después el Villamartín fue el primer partido que tuvimos aquí en Liga y la verdad que me tiró, una vez me parece que me tiró a puerta, ¿no? Uh-huh. Es decir, que tampoco era... Pero bueno, esto está ahora ni está arrancando. De hecho, hasta que no falten dos partidos para terminar la Liga, no vamos a saber dónde vamos a estar realmente. Uh-huh. Yo espero que estemos entre los dos primeros. Uh-huh. Mañana sábado se medice al Alcalá del Valle, ¿eh? Otro equipo que tampoco sabe lo que es ganar. ¿Qué esperas de este choque? Pues este choque yo desde esta semana... estamos haciendo todo el trabajo que tenemos pensado contra ellos. Es un equipo que, aunque esté abajo, es un poquito engañoso, ¿vale? Porque se ha enfrentado a toda la parte fuerte de arriba, quitándome para que a Ubriqueño, me parece que no es Ubriqueño, o ha habido uno o dos partidos que ha tenido más fáciles, que no los ha sacado, y después tiene el problema de que no jugamos en Alcalá del Valle, jugamos en Cetení, porque tiene instalación cerrada. Ajá. Ajá. Bueno, en definitiva, ¿qué te parece este grupo 7 de la Cuarta Andaluza? Y tú dices, bueno, nos comenta que la idea es intentar quedar entre los dos primeros. ¿Tú crees que hay que aspirar, o tu equipo tiene que aspirar esta temporada al ascenso, no? Claro, el equipo que tengo es para, vamos, todo lo que no sea dos primeros, para mí será un fracaso. Porque tengo equipo y la categoría también es una categoría que, quitando tres o cuatro equipos, los demás son equipos muy cortitos. Comparado con los otros tres que habemos en competición, que además se está viendo que todas las semanas vamos ganando. Bueno, suele ocurrir con el Ubrique Unión Deportiva, que siempre que tiene un equipo juvenil en esa Cuarta Andaluza, se le hace algo pequeña a la categoría, ¿no? Es que, sí, la verdad que, bueno, no es que se le haga corta, sino lo que pasa que te la va a jugar, se la van a jugar tres o cuatro equipos, no se la van a jugar más equipos, sí. Que somos los que en realidad tienen plantilla para poder estar en una tercera andaluza. ¿Cuál es el problema? Que vas a Alcalá del Valle, campo pequeño, que te pueden pasar 500.000 cosas. La categoría juvenil son niños en el que le da un chispazo y te puedes quedar con nueve en un campo de fútbol. Ahí es donde está el problema. Ese es el problema que hay que evitar en los campos estos. Por lo demás, yo se lo digo, nosotros a todos los campos que vamos ahí vamos a salir a ganar, vamos a salir a hacer una presión alta y a robar en campo contrario para hacer gol rápido, pero siempre con la idea de juego que yo le tengo a ellos metida en la cabeza desde el primer día que cogí yo el grupo. Uh-huh. Antes nos has dado una pincelada, ¿cómo es la plantilla del equipo juvenil esta temporada? En principio, por lo que se ve, bastante amplia. Pues mira, estuve empezando porque empecé la pretemporada y tenía 30 y tantos niños, que para mí la verdad que me agobió un poquillo, para mí es una alegría que haya tantos chavales que confíen en el proyecto del Ubrique y encima tengo que avalen que yo sea el entrenador de ese equipo. Después, los más duros que es cuando vas a arrancar la temporada y que tengas que coger y decirle a la gente que no cuentas con ellos. Y bueno, y yo lo he hecho desde primera hora, creo que no una manera errónea. Miré los niños que venían desde Prebenjamines, desde todo el escalafón inferior subiendo para arriba, esa gente lo he mantenido a todos. Uh-huh. Y después de los que tenía que me venían de Ubriqueño, de Huea y eso, pues ahí hice la criba y cogí los que me interesaban. Y bueno, y tengo 25 futbolistas y te puedo decir que cualquiera de ellos puede ser titular. Uh-huh. Oye, Mellic, ¿no crees que se hubiera podido sacar dos equipos juveniles esta temporada o no había garantías de que fuera factible? Se podía haber sacado dos equipos juveniles, pues claro que se podía haber sacado eso. ¿Cuál es el problema del equipo juvenil? Un equipo juvenil es un equipo que son muy costosos, son casi igual de caro que un equipo senior. Es decir, que si tú te pones a intentar dos equipos juveniles y piensa que tú, por ejemplo, tú pones un entrenador que a ellos les agrada, ellos se van a apuntar y van a estar contigo y estarán hasta la muerte contigo. Pero a lo mejor si pones otro entrenador o por cualquier cosa, porque esta edad son niños que son muy variables. Sí. El archivo, ahora no quiero jugar. Si tiene una plantilla a lo mejor de 20 futbolistas, que era más o menos lo que iban a hacer, 20 y 20, ya si empiezan 3 o 4, pues ya ahora no tengo ganas de jugar, que ahora tengo ganas de irme con la novia, que si me quedo. Ahí es donde está el problema. Entonces, preferible tener un equipo competitivo, aunque sea... aunque tengas que hacer la criba, pero bueno, también tenemos que ver que en Ubrique hay otro equipo juvenil como el del Ubriqueño, que ellos podían ver, los que fueran querido irse al equipo del Ubriqueño, yo se los dije a ellos, a todos, señores, en Ubrique hay otro equipo que podéis echarle un cable, pero pero yo ya después de decirle eso tampoco soy quien para decirle si quiere apuntarse o no. Yo se lo digo, intento echarme con un cable al otro equipo de Urique, pero bueno, eso es cuestión de cada uno. Yo he intentado hacerlo lo mejor posible, que me he equivocado, seguro que me he equivocado, pero lo he intentado hacer lo más justo posible. ¿Cuánta gente se ha mantenido del pasado año? Pues creo que habrá unos 5 o 6 nada más. El resto viene de cadetes, supongo, ¿no? Y luego también hay algún número de jugadores que han llegado de otros equipos que tú comentabas, del ubriqueño de la UEA, ¿no? Sí, hay algunos del ubriqueño, otros que vienen de UEA, más los que me han subido del equipo de Bonilla, que la verdad que son... Ya ves, el año pasado estaban jugando por ascender. Me he encontrado lo que se dice una perita en dulce, ¿vale? Más los chavales que siguen del año pasado, que la verdad que me he tanqueado la gente que yo en realidad quería que se quedaran. Aunque hay alguno por ahí que se ha escapado, que no puedo contar con ellos porque están estudiando fuera y ellos de donde se les hacía más grande el tener que desplazarse después todos los viernes a entrenar, después competir un domingo y después irse, por ejemplo, a Sevilla o a Cádiz. Que aunque yo hay alguno que le busqué equipo para que pudieran entrenar tanto si fueran en Cádiz o en Sevilla, le fuera buscado equipo, pero quitando a David el portero, que es el único que me dijo, yo me echo para adelante, que si le buscamos un equipo en Cádiz, pues él sí. Los demás, la verdad que dicen que no, que tampoco tenían muchas ganas de jugar, ¿sabes? No, la edad esta es como es. Sí, sí, sí. Oye, y también, dime. Te decía que, por lo tanto, la mayoría o la base del equipo es los jugadores que vienen del cadete. La base es una mezcla. Es que hay una mezcla porque hay de UEA, hay, me parece que estoy contando con todos, ¿no? Pero hay una mezcla potente de Bonilla y entre los que tenía Bonilla y los que yo tenía del año pasado, la verdad que ahí donde está el núcleo duro del equipo. Claro, lo que es, ya los demás, ya lo único que tienen que hacer es acompañar al grupo este, aunque da igual, ¿no? Porque da igual que esté en uno que esté en otro, porque los voy rotando a todos y la verdad que me da igual quién sea del grupo que juegue. Si el año pasado de este, juegan todos igual. Ahora mismo, ¿tú cómo describirías a tu equipo? ¿Cómo juega y dónde muestra su mayor potencial? Yo siempre se lo digo, que nosotros, es como yo, aunque va a ser un poquito, yo les digo a ellos que somos un equipo camaleónico, que nos adaptamos a la forma de jugar del rival. Depende de cómo juegue, vamos a jugar nosotros. Y después, la filosofía que yo tengo de fútbol la llevo a rajatabla. Incluso muchas veces, por ejemplo, la semana pasada, que ganamos 5-1, hubo personas que estaban allí en el Barbadillo que me dijeron, no veas tú el rasca por boquera de Salofagales, le digo. Te lo he echado porque en el momento que no hacen lo que yo quiero ver desde fuera, para mí no es válido. ¿Sabes lo que es? Y ellos también me decían, mire, que yo que sepa que hemos perdido. Y digo, es que para mí es una derrota. Aunque hayamos ganado, tengamos 3 puntos. Yo siempre se lo voy a decir a ellos. Este equipo tiene un sistema de juego y una forma de jugar en el que tenemos que ser fiel desde el primer minuto hasta el último. Si fallamos en alguno de esos aspectos, ya para mí es un fracaso. Y para el grupo completo, porque si es un fracaso para mí, es un fracaso para el grupo completo. Pero bueno, también yo soy muy exigente con ellos. Y bueno, poquito a poco iremos las opiniones las iremos causando unos con otros. Por los resultados parece que a los rivales les cuesta meteros goles, ¿no? Que defensivamente estáis a buen nivel, ¿o no? La verdad que tengo... el equipo empieza a defender desde el delantero, ¿vale? Pero es verdad que el equipo, cuando se pone en fase defensiva, es complicado que no rompan una línea muy fácil. Somos un equipo muy pesado para que nos hagan gol. Y eso es factores que nosotros que precisamente ahí estuvimos trabajando las transiciones defensivas y ofensivas y cómo teníamos que sacar balón de atrás. Esos son aspectos que se entrenan, se trabajan. Y incluso en esta temporada había mucha gente que me decía, tío, digo que no gana ni un partido. Incluso yo me decía, tío, no ganamos ni un partido. Le digo, tranquilo, que ahora mismo nosotros no estamos compitiendo. Nosotros no estamos en preparación. muchas veces que a lo mejor en pretemporada había metido una carga fuerte de trabajo y al día siguiente jugamos un partido de pretemporada. ¿Qué pasa? El equipo va muy cargado, muy pesado, no tiene velocidad. Hay otro equipo que se dedican a que le ganan esos partidos y los preparan como si fuera un partido de competición. Yo creo que es un error. Y a la prueba me remito. Villamartín allí, nosotros en pretemporada, me acuerdo que me metió, fueron cuatro. Y después llega aquí Ubrique y no nos llega ni a tirar a puerta. Es decir, que el trabajo que se ha estado haciendo de pretemporada aquí ha sido bueno, no ha sido malo. Uh-huh. Y además el equipo todavía no ha tocado de eso. El equipo todavía tiene que crecer un montón. Uh-huh. Oye, antes hablábamos de que los equipos juveniles, los chavales están en una edad difícil, ¿no? Muchos de ellos rebeldes, digamos. ¿Cómo consigues tenerlos enchufados? Pues el secreto de tener un equipo juvenil enchufado, yo siempre voy a hay que ser justo y lo que prometa lo cumpla. Yo creo que si tú eres justo y serio con ellos y lo que les diga se cumple, ellos siempre van a estar contigo. Ahora, otra cosa diferente es que tú empieces a prometer y decir cosas que después tú no vas a cumplir. Pues ahí ande después te van a venir los problemas. Después es típico que se puede cabrear. Y también otra cosa interesante en este aspecto y en estas edades, de que todos sean partícipes y que se sientan protagonistas en el equipo. ¿Sabes? Es muy fácil decir, no, vamos a ir a ganar y hacer partícipes a 15 futbolistas. ¿Sabes? Que cuando llegue a mitad de temporada, a lo mejor esos 25 se convierten en 14. Y tú tienes que ser, los entrenadores somos muchas veces, te lo comenté la otra vez también cuando hablé contigo, uh-huh. Somos más psicólogos que entrenadores. Y todo va basado en eso, en ser justo con ellos y lo que le prometas se lo cumpla. Ajá. Mellí, una de tus máximas es tener a los jugadores preparados para cuando el señor los requiera, ¿no? No fijarte solo en el resultadismo, ¿no? Y bueno, y eso se ha demostrado esta temporada porque ya han jugado con el señor hasta cuatro jugadores juveniles. Pues todo el que está trabajando fútbol base tiene que saber que tiene que trabajar a su equipo lo mejor posible para que el equipo superior, cuando lo vea conveniente, tire de esos jugadores y no se note la diferencia. Por eso muchas veces te digo, hay que tener los 25, como te he dicho antes, hay que tener los 25 enchufados. Uh-huh. Porque si esta semana, por mor del demonio, se te lesiona alguno, o tira de 4 o 5 futbolistas del senior, que sepa que tienes otros 5 o 6 ahí que te hacen el mismo papel o incluso mejor. Uh-huh. Ese es el compromiso que hay que tener con un equipo, no solo de juveniles, sino de Levin, de Prebenjamín, de Benjamín. Lo que pasa es que muchas veces los entrenadores vamos buscando un resultado y muchas veces nos miramos alrededor de que si haces competitivo 15 niños, después si te tiran de alguno, después no le vayas a exigir al que menos minutos tiene que tenga tenga el mismo grado de compromiso cuando juegue que el que se ha llevado al otro equipo. Uh-huh. Eso hay que ser consecuente y no ser una limaña y mirar nada más que un resultado para que el entrenador diga yo he ganado, mi equipo es mi... No, aquí hay que ser justo con todo el mundo y cuando decimos de ser un equipo somos los 25 y todo lo que no sea un tema grupal, nos equivocamos. Uh-huh. Francisco Yucia, Fran Fernández, Álvaro Villalba y Mario Fernández, son esos cuatro jugadores que hemos comentado. ¿Cómo son? ¿Y qué crees que pueden aportar al equipo senior? Lo prioritario de un jugador juvenil, cuando sube un equipo senior, lo primero es compromiso. Lo siguiente es trabajo, porque vas a hacer un trabajo con un equipo de categoría superior en realidad. Y después, cada uno de ellos tiene unas virtudes que son las que el entrenador del equipo senior decide. Hombre, siempre lo consulta conmigo, porque incluso Mario y Miguel, muchas veces hablan conmigo, me dicen, mira aquí, no sé cuánto, para allá, para acá. Y no son premios que yo doy, son premios que se han ganado ellos. Es decir, que el que va al equipo senior es porque tiene unas cualidades suficientes como para poder competir en segunda andaluza y hacerlo bien. Y más viendo la segunda andaluza senior, que es una categoría muy floja. ¿Y estos jugadores en concreto, los que te hemos nombrado, de qué juegan, cómo son? Mira, Fran Fernández juega en el centro del campo, aunque también lo hacen bandas, pero es un chaval que tiene un golpeo y un desplazamiento largo de balón muy bueno. Uh-huh. ¿Vale? Es un chaval también que trabaja defensivamente muy bien. Y después Yucia, Fran Yucia, pues es un futbolista de banda, rápido, potente, es un niño muy competitivo, es un jugador que te sube 20 veces la banda, lo puedes utilizar de lateral, lo puedes utilizar de medio de centrocampista, es un, ¿cómo es? Un jugador polivalente. Uh-huh. Después, Villarba es más o menos igual que Fran, pero con menos recorrido. Y tiene mucho compromiso, un tío que compite. Y después tengo a Mario, por ejemplo, que me parece que fue el otro día cuando fue a Castellá, que fue su primer partido, el debut. Pues es un tío que va muy fuerte a balón, un tío con cuerpo, que protege, que sabe jugarla. Que es verdad que es el que de los que yo he mandado que tiene algunos defectillos más a corregir, pero bueno, es un tío que puede hacerlo también perfectamente, ¿vale? Uh-huh. Y después en mi grupo tengo unos pocos más que pueden hacer que pueden hacerlo también muy bien. Lo que pasa que todavía no ha dado el que a ellos les falte un jugador en ciertas posiciones. Por ejemplo, arriba también yo tengo a Dani. Y Dani ya la utilizó el año pasado Mario unas pocas de veces y sabemos que tiene gol. Uh-huh. Tenemos a Roldán también, es que me ponga a decir casi toda la plantilla. Uh-huh. Oye, ¿y no los echas de menos después en tus equipos cuando se van con el señor? Hay una... Te lo dije antes. Sí, vamos, más o menos sé lo que me vas a contestar, porque lo decías antes, tienes 25 jugadores súper enchufados por eso mismo, ¿no? Efectivamente, no, es que... Bueno, eso es la teoría, luego te digo la práctica, ¿no? Sí, no, en el momento que se lo lleve, para mí los mejores son los que yo tengo. Los cinco que se ha llevado Arceño tienen que ser los mejores para Arceño. Pero yo siempre me mira, que sí que es verdad que hay muchos jugadores que dicen, ay, es que nos van a... que no nos van a quitar, que para mí es un orgullo que ese futbolista vaya al primer equipo. Además, yo se lo digo a Mario muchas veces, le digo, escúchame Mario, lo que necesite, que necesita 5, 6, 7, lo que necesite. Tira de ellos sin problema. Es más, si a mí yo tuviera algún problema en algún puesto específico porque quiera cubrirlo, yo sé que tengo ahí el cadete también para contar de chavales del cadete. Porque otra cosa no se ve, pero furbo, veo todos los escalafones inferiores, sé todo lo que tiene Bonilla, sé todo lo que tiene Octavio, sé todo lo que tiene Aje. Es decir, que en el momento que a mí necesito un futbolista de abajo, yo tira de ellos. Igual que el señor tira de mí. Uh-huh. Doy fe de todo lo que acabas de decir, sobre todo eso que no te aburres de ver partidos de fútbol y de todas las categorías inimaginables. Pues Meji, no. Dime. No, que de fútbol me aburrí yo y estoy toda la semana viendo fútbol. Sí, por eso doy fe que lo vamos a dejar aquí, Meji. No sé si quieres añadir algo más. Nada, pues yo nada. Desearle toda la suerte del mundo a todos los equipos, toda la suerte para este fin de semana a todos los equipos en competición de Ubrique. Y nada, y que eso, que sigamos trabajando por un bien común. Pues nada, Meji, muchas gracias y mucha suerte esta temporada también. Venga, igualmente, tú, hasta luego. Vamos a quedarnos con el resto de la jornada, los horarios previstos para este fin de semana, partido desde hoy, porque, por ejemplo, en el grupo 1 de la tercera andaluza cadete, hoy juega el Ubrique Unión Deportiva a partir de las 5 en Puerto Serrano, ante el Puerto Serrano Atlético. Mañana sábado, el Deportivo Ubriqueño jugará en Zahara de la Sierra ante el Algodonales a las 4 y media de la tarde. En el grupo 2 de la cuarta andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva recibe mañana a las 4 de la tarde en el Barbadillo al Safa San Luis. En la tercera andaluza infantil, grupo 1, 3 partidos programados para mañana y los 3 en casa. El Atlético Curi juega con el Bornense a la 1 y media en el Barbadillo, el Deportivo Ubriqueño con el Algodonales a las 12 y cuarto en las pistas de atletismo y el Ubrique Unión Deportiva ante el Puerto Serrano Atlético a las 11 y media de la mañana en el Antonio Barbadillo. En la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Jerez, juega en el campo de la juventud mañana a las 2 y cuarto ante el Zona Sur. Mientras el Deportivo Ubriqueño también se desplaza a Jerez, pero jugará en Picadueñas a la 1 de la tarde ante Veteranos Jerez. En el grupo 1 de la tercera andaluza Alevín tenemos dos partidos porque uno ya se adelantó, se jugó con anterioridad, decimos, antes de ayer. El Deportivo Ubriqueño juega con el San José Atlético en las pistas de atletismo mañana a las 10:30 y el Ubrique Unión Deportiva lo hace en el Barbadillo también mañana ante el Algodonales. El líder de la categoría, como decimos, el Atlético Curi, jugó el miércoles. En la cuarta andaluza Levín, grupo 6, el Atlético Curi viaja a Jerez. En el Centro de Deportes de La Granja se enfrentará al Jerez Deportivo mañana a las 10 de la mañana. Mientras que el Ubrique Unión Deportiva recibe en el Antonio Barbadillo al San José Obrero a partir de las 10 de la mañana. En la tercera andaluza Benjamín, grupo 1, Club Deportivo Gédula Atlético Curi en el Estadio Municipal de Gédula mañana sábado 12 del mediodía. Y un Algodonales, Ubrique Unión Deportiva, este sí en Algodonales, mañana a las 11 de la mañana. En la cuarta andaluza Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Jerez también mañana, juega a las 11 menos cuarto en el campo Manuel Millán ante la Salle Jerez. Y por último, en la segunda andaluza pre-Benjamín en su grupo 5, el Ubrique Unión Deportiva juega hoy a las 6 de la tarde en el Municipal Andrés Chacón de Jerez ante el Florida. Mientras que en el grupo cuarto de la tercera andaluza pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva juega mañana a partir de las 10 de la mañana ante el Arcos Club de Fútbol Académico en el Santiscal. Fútbol Sala, segunda jornada de la Liga Local en División de Honor. Hoy viernes en la cancha exterior, 8 de la tarde, Estudiantes Order Wallet, Experiencia Outdoor Marca 91. A las 9, PAP Álamo, La Placita. A las 10, Construcciones y Reformas, G&G Viajes, Gran Mundo Tour. En el pabellón, a las 10 de la noche, Quedeque Panteras. Y en el pabellón de Los Remedios, a las 9 y media, Autoservicio, La Plaza, Revolución, Quisco, Trujillo, Construcciones. Y mañana, y en Primera División, hoy viernes, en Los Remedios, 8 y media, Ludotecas Princesas y Piratas, Guas, Corte Aguilar, 10 y media, Bril en 1979, Oasis Long. Mañana sábado, en el pabellón, 9 de la mañana, Benocaz, Autoescuela Celia. A las 10 de la mañana, Infosama, Sport Perú. Descansa en esta jornada el equipo de La Saeta. Seis partidos de baloncesto programados para este fin de semana. Para hoy, por ejemplo, el Paco Bazán Cabo Infantil Masculino recibe al Arcos a partir de las 7 de la tarde en el Pabellón Polideportivo Municipal. Mañana sábado pues juega el Cabo Junior Masculino a las 12 y media aquí en casa ante Cárnicas, el Alcázar de Alcalá de los Gazules. También el Cabo Mini Básquet Femenino se mide mañana a las 10 y media aquí en Ubrique al DKV Jerez 2013. Y el Paco Bazán Cabo Mini Básquet Mixto recibe a las 10 y media también al Club Baloncesto Ciudad de Cádiz. Para el domingo, dos partidos, los dos de los equipos cadete y el rival será el mismo. El cadete femenino juega en Cádiz ante el Cádiz Club Baloncesto Gades Burger Bom en el complejo Ciudad de Cádiz a las 12 y media. Y el Cabu cadete masculino recibe en casa al Cádiz Club Baloncesto Gades a partir de las 11 y media de la mañana. Y dentro del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, este domingo se llevará a cabo la ruta número 9, Ubrique-Villaluenga-Montejaque, de 75 kilómetros, y con el siguiente recorrido, se sale desde Ubrique o en coche hasta Villaluenga y se sale de Villaluenga. Puerto de la Mesa, Llano de Republicano, Sima, Cordel del Pozo de los Álamos, a Montejaque, Cañada de Campo Buche, Montejaque, Llanos de Líbar, Zurraque, Llanos de Republicano, Puerto de la Mesa, Villaluenga, La Manga, Benocaz, Ubrique y bueno, y ya está. Y esa es la meta. Es un recorrido muy exigente y que además lleva un tramo de porteo. Estas son las citas más destacadas, que no son todas. Tenemos en varias disciplinas deportivas pruebas calendadas para estos próximos días. Hablamos de atletismo, hablamos también de ciclismo y de otras citas de las que ya nos haremos eco la próxima semana una vez se celebren y sucedan. Nosotros nos despedimos. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.